pues ciertamente importantes. En este caso, agradezco al compañero de Mancine, por favor, Carlos, compañero de la emisora, los comentarios laudatorios que ha hecho en alguna que otra ocasión, haciendo referencia a Pasión de Cine. Unos comentarios que llegan de un compañero que realiza, para mí, el mejor programa, y lo digo sin demagogia acompañada, mejor programa de cine radiofónico que se puede escuchar en cualquier parte. Lo digo sinceramente, sin caer en el corporativismo ni el relacionado con los programas de cine ni con el de Radio Cucaracha. Lo digo sinceramente, es el mejor programa de cine que se puede escuchar en cualquier momento y sin entrar en detalles. Yo creo que me atesora pues suficiente experiencia como radio escucha, entre otras muchas cosas relacionadas también con el fenómeno y con el cine, como para poder, digamos, creo que puedo opinar de esto pues apoyándome, digamos, en una base sólida. Así que una vez más agradezco al compañero Carlos los comentarios laudatorios. Y también pues quisiera hacer extensiva estos agradecimientos a una radioescucha anónima que me dejó un comentario también muy significativo en elarchive.org, que es una página web que nos ofrece Radio Cucaracha, donde nos permite subir los programas en formato MP3. Aquí, en la emisora, se pueden grabar los programas y luego se pueden subir a esa página web para que puedan disfrutar de una segunda vida, es decir, que puedan escucharse en un formato en un formato multidifusión, donde cada uno pueda escuchar los programas cuando y como le apetezca. Una versión que además, como digo, prolonga la vida de los programas que se realizan aquí, pues en un momento concreto en directo, y que antaño, pues era lo que sucedía, ¿no? Que uno realizaba un programa y bueno, pues quien lo hubiera podido escuchar bien, y si no se había podido escuchar, pues también, y se continuaba a la semana siguiente. Ahora se tiene esa posibilidad desde hace unos años de poder grabar los programas, y en el archive.org esta radio escucha me dejó un comentario que yo de nuevo pues le agradezco inmensísimamente, porque no se puede imaginar hasta qué punto, ¿no?, este tipo de cosas sirven, aunque parezcan poca cosa, y valga la redundancia, sobre el papel, sobre todo para los que, digamos que, sin tampoco entrar en muchos detalles, nos ha costado tanto, ¿no?, poder conseguir hacer esto, y sobre todo, ya no solo hacerlo, sino sobre todo el hecho de poder venir aquí y hacer algo medianamente decente, algo medianamente coherente. Pero una cosa es, yo siempre digo, una cosa es el talento que pueda tener uno, en este caso mi carencia del mismo, y otra cosa es la pasión por hacer esto, ¿no? Entonces yo hubo una época, quizá ahora ya no, todo se desgasta, como se suele decir, con el paso del tiempo, pero una época que a pasión por hacer esto yo hubiera jurado que nadie me ganaba, incluso pese a muchas circunstancias, ¿no? Pero es así como uno interpreta este fenómeno. Entonces yo, pues sinceramente, le toca agradecer a esta radioescucha, porque además, siendo alguien anónimo, alguien que yo no conozco seguramente, pues eso le añade un plus, ¿no? Le añade un plus de que alguien, pues que por la razón X accedió a este programa, pues le ha tocado, le ha llamado, le haya interesado de una forma especial, o por lo menos esa era la forma en que me lo explicaba en ese comentario que ahí quedó publicado. Por ir al grano y terminando ya con el capítulo de agradecimientos, esta noche Pasión de Cine va a ofrecer lo que sería un programa doble. Ya sabéis, esto de los programas dobles es una cosa que algunos echamos de menos sin haberlo vivido nunca, porque lo hemos leído en reseñas cinematográficas o lo hemos escuchado en comentarios de aquellos que por edad sí que pudieron vivir esa época de los programas dobles, de las sesiones continuas, de estas cosas de antes, de los cines de barrio, de la oportunidad de ver dos películas en una sesión, en fin, de este tipo de cosas que se asocian, repito, a una forma de exhibición del pasado y que está muy también relacionada con los cines de barrio, con una forma de entender el cine muy distinta a lo que se interpreta ahora. El cine antes era muy importante para la gente. No sé, en fin, no sé cómo explicarlo, ¿no? Tampoco es que tenga mucha importancia ahora darle vueltas a este asunto. Es decir, el tema es que vamos a hacer un programa doble que podríamos titular de crímenes. Imaginaros un programa doble donde se ofrece en un cine de barrio dos películas cuyo nexo de unión es el asesinato. ¿Sí? Señor Sendra, tenga la amabilidad de aguardar un momento que le pase el aparato a don Salvador. ¿Señor Sendra? Sí, ¿qué hay de nuevo, Salvador? Mire, le llamaba por el asunto de lo que el viento se llevó. ¿Cómo van las gestiones? Más o menos igual, nada nuevo. Pero aún no lo tenemos. En eso estamos, hijo. Señor Sendra, me permito recordarle, como le dije el otro día, que es del todo necesario que en el cine Oriente hagamos lo que el viento se llevó. Lo sé mejor que nadie. ¿Alguna otra cosa? Nada más, mi capitán. A sus órdenes, como en los viejos tiempos. Nada de a sus órdenes, Salvador. Hace tiempo que se acabó la guerra. Aquí ya no hay ni capitanes ni soldados. Ahora todos somos iguales, ¿entendido? Sí. Pues hala, a trabajar. Adiós. Día, el año 1950, cuando por fin y tras más de una década de tensa y ansiosa espera, llegaba a España lo que el viento se llevó, el exitoso largometraje de la Metro, que había alumbrado para asombro del público a finales de los años 30, un hito que en su momento levantó una expectación inaudita, que jamás se ha vuelto a repetir. Eran tiempos en los que el séptimo arte representaba la única ventana a una vida de aquellos desgraciados que jamás hubieran podido soñar con vivirla. Condenados a la miseria y mediocridad, fantaseaban con un imposible en la oscuridad de una sala cinematográfica. El cinematógrafo, que nacía casi en un humilde pesebre, estaba condenado a convertirse en el arte popular por antonomasia. El sonado estreno español de Lo que el viento se llevó se consumaba un 17 de noviembre de 1950. Lo hacía en las dos ciudades bandera, Madrid y Barcelona. No muy lejos de ahí, en Valencia, el modesto cine de barrio, el Cine Oriente, esperaba ansioso la oportunidad de experimentar el éxito de público y taquilla que por lógica acompañaba a tan señalado estreno. El encargado del establecimiento cinematográfico era Salvador, un frustrado torero al que le acompañaba una incómoda y persistente cojera, cuyo menudo físico paseaba y liquidaba poco a poco en interminables noches por las tascas del lugar. Solía ser frecuente encontrarlo en todo tipo de fregaos y broncas. Habitualmente se le podía ver regresar a su casa de noche tarde, tambaleándose como lo haría un pingüino emperador. Bebía como un cosaco, era de esos que no la sabía mear, como se diría en el argot popular. Salvador, como encargado y conserje del Cine Oriente, se debía profesionalmente al señor Sendra, director y dueño del Cine Oriente, así como de toda una cadena de salas de exhibición cinematográficas de Levante español. Salvador ansiaba la oportunidad de estrenar en el Cine Oriente Lo que el viento se llevó. Mientras tanto, la sala ofrecía magníficos programas dobles que exhibían lo mejor del cine español y extranjero a precios populares. Como conserje y encargado del negocio cinematográfico, Salvador residía en la vivienda que acompañaba al cine-teatro. Separado del antaño hogar familiar, llevaba una vida, en cierto sentido, libertina. Una noche lluviosa y tras la última proyección conoció a María. Ella también, desarraigada, había iniciado una existencia incierta que transpiraba precariedad. Él, en primera instancia, la acogió, no sin antes cobrar en especie el precio de la caridad. Aprovechándose de su desamparo, se despachó con gusto. Ella parece que voluntariamente se dejó, o quizás resignó, porque la necesidad aprieta. Así que con descaro y confianza, que a veces da puro asco, le levantó la falda y le arrancó las bragas. La poseyó con absoluta desesperación. Lo hizo en una butaca de cine que quedó tras la consumación del acto hecha trizas. Luego se juntaron en flagrante delito de concubinato. En los años 50, la España de la posguerra, represión, censura y cartilla de racionamiento, la vida siempre era difícil y, por lo tanto, el horizonte manifiestamente incierto. Cuando Salvador bebía más de la cuenta y exponía con ello ese monstruo que parece que todos llevamos dentro, la convivencia se revolvía insoportable. Quien pagaba la cuenta de la indeseada frustración era María, convertida en el chivo expiatorio de un impenitente pendenciero. Salvador era por momentos un mal bicho, pero en el fondo un puñetero desgraciado, un galán sin percha que fantaseaba con un viaje a las Américas, donde esperaba triunfar. Jamás saldría de Valencia. El cine Oriente, de la calle Sueca, y más concretamente el número 22 de la misma, sería su última y definitiva morada. Sopla levante, tormenta la vista. ¿Pasa algo? ¿A quién? ¿A quién le pasa? ¿A la nueva? Sí, sí. María la nueva, la que hace recaos. María, por favor, sirva las copas. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Es que te avergüenzas de mí. Es que no soy nada tuyo. ¿Le da vergüenza al señor encargado reconocer que vive conmigo? ¡Que soy tu mujer! Compréndelo, mujer. Esos señores son ricos y, como todos los ricos, son católicos, apostólicos y romanos, unos meapilas. Y por eso me tienes que dejar en ridículo delante de todo el mundo. ¿Pero qué ridículo ni qué cojones? ¿Qué quieres que le cuente? ¿Que me la chupa detrás de la pantalla? Pues sí, señor. Si un hombre, cuéntalo todo, sin avergonzarte. Que me metes mano en la entrepierna en la taquilla. Que rompiste una butaca follándome. Que te pones zapatillas para pillar a las parejas en el cine. María. María, por Dios, ¿qué te ha dado? No me hagas daño. No me hagas daño tú también, Salvador. Por favor. No me hagas daño. En aquel caluroso verano de 1950, la populosa ciudad de Valencia se vio soliviantada por un siniestro suceso. Las extremidades humanas, que en su momento habían pertenecido a un cuerpo, muy posiblemente de mujer, aparecieron esparcidas por sus calles. Las investigaciones policiales referentes al caso solo eran capaces de dar palos de ciego. La única certeza que destilaban las pesquisas hacía mención al cuerpo de una fémina, que muy posiblemente tras ser asesinada fue descuartizada, parecería como si la calculada carnicería fuera ofrecida a conciencia a una población quizás asustada, pero a la vez necesitada de ese espectáculo público conocido como Crónica Negra. El relato de los acontecimientos transitaba entre el morbo y el suspense cinematográfico y literario. María, que ocupaba el puesto de limpiadora en el cine Oriente, justificó la súbita desaparición de Salvador declarando que la necesidad la había empujado a un imprevisto viaje a Barcelona. En aquellas intrigantes jornadas, algunos espectadores, usuarios de la sala cinematográfica, empezaron a quejarse de un intenso y desagradable olor que parecía emerger de la parte posterior de la pantalla de cine. Las elevadas temperaturas del verano valenciano ayudaron a potenciar el que poco a poco se fue convirtiendo en insoportable hedor. Tan intrigante relato nos obliga a reconducir el argumento y con ello regresar al lógico curso del mismo. Algunos días atrás Salvador regresó al hogar, en realidad, como casi todas las noches, bastante cocido y con ganas de marcha. Físicamente debilitado, enjuto y cojo, fue presa fácil de sus propios vicios. Las intensas perfusiones etílicas alimentaban un carácter ya de por sí difícil que se había fraguado en un entorno que consideraba hostil. Era la manifestación y el resultado de un mal digerido complejo de inferioridad. Aquella aciaga noche, el curso se tiñó de negro. La situación se tensó hasta el extremo de que la rutina, siempre perversa, se revolvió contra su propio destino, curvando el curso de los acontecimientos para escarnio de los inocentes. Salvador no estaba dispuesto a rendirse, tampoco María, que se resistió al envite con abundante coraje, le asistía la justicia poética. De pronto, el cuerpo de Salvador recibió el golpe de gracia. José, el sereno del barrio, practicando su habitual ronda nocturna, se vio de pronto interrumpido por un sospechoso bulto que llamó de inmediato su insomne atención. En el interior del llamativo y particular envoltorio encontró dos piernas que a simple vista podrían pertenecer al cuerpo desmembrado de una mujer. Iniciadas las pertinentes pesquisas y tras una larga e infructuosa investigación, llegó una inoportuna inspección ocular que descubrió el mayor secreto de María en la trastienda, tras la gran pantalla que reflejaba una realidad de ensueño, se encontró la cabeza decapitada de Salvador Rovira, un chulo, alcohólico, pendenciero y maltratador, que había fantaseado con un futuro que en el fondo sabía que jamás alcanzaría. Un pernicioso sustantivo, en fin, un mal bicho, un desgraciado más de esa España oscura y cutre de posguerra. La auténtica víctima de tan curioso relato era María, y más concretamente María López Ducós, una perdedora nata que se había hartado de los continuos golpes que la vida le había reservado. En el tránsito de su particular enajenación, se había deshecho por partes del cuerpo inerte de Salvador, haciendo creer en primera instancia a los investigadores que los restos humanos aparecidos en las calles de Valencia pertenecían a una mujer. Tras ser juzgada y condenada por homicidio, María López grabó en la pared de su celda las siguientes lapidarias palabras: la vida es una mierda. El crimen del cine Oriente, producción cinematográfica del año 1997. Escribe y dirige el gran Pedro Costa, el que fuera artífice de la mítica serie de televisión La huella del crimen. Protagonizan unos inmensos Anabel Alonso y Pepe Rubianes. Que no se ha puesto denuncia a la policía. Hombre, señor Sendra, yo desde el día de la desaparición de Salvador he actuado como encargado. Lo de la denuncia he pensado que era cosa más bien de María. Sí, claro. En realidad se trata de una simple ausencia voluntaria del trabajo. Porque no se ha llevado nada de la empresa, ¿no? ¿Verdad? No, ni un céntimo. No falta ni una peseta. Ahora mismo baja, señor Sendra. Uy, la pobre. Está muy afectada. Con su permiso. Buenas tardes, señor Sendra. Hola. Sigue sin noticias, ¿no? Nada. Yo pienso que tiene que haberse ido a Venezuela. A Venezuela o a Colombia. A buscar a un torero amigo suyo. Y claro, una carta desde allí debe tardar lo suyo. Antes de que se me olvide, son ya varios los espectadores que se quejan de que en la sala hay un mal olor muy fuerte. A ver si hace usted una limpieza a fondo. Descuide, lo haré, aunque limpio cada día. Bueno, ¿y usted qué piensa hacer? Me marcharé. Solo le pido unos días para dejar todo resuelto. Antes de una semana me habré ido. Pero antes, tengo que acabar una cosa. Soy fiscal. Formo parte de la maquinaria que acusa, juzga y castiga. Yo analizo las pruebas de un delito y determino quién debe ser acusado, quién debe ser traído a esta sala para ser juzgado ante sus semejantes. Yo presento mis pruebas al jurado y son ellos los que deliberan. Son ellos los que deben determinar lo que ha ocurrido. Si no lo consiguen, no sabremos si el acusado merece ser puesto en libertad o castigado. Si ellos no pueden descubrir la verdad, ¿qué esperanza podemos tener de que se haga justicia? la justicia, como toda ciencia, es humana y por lo tanto nacerá por necesidad viciada. Los atenuantes que tratarán de justificarla solo serán capaces de confirmar la manifiesta imposibilidad de actuar con verdadera justicia. El perseguido término de justicia universal podría hacer alusión al particular anhelo de alcanzar el pico máximo de responsabilidad en el que homogeneizar una idea de justicia que abarque con objetividad un territorio tan amplio como el terrestre, en el que los delitos a juzgar no dependan del color de la bandera de referencia. Alcanzar una real y práctica objetividad que siempre debe partir de un necesario ejercicio de empatía será el reto casi imposible que enfrenta la justicia humana. Existe esa ansiada justicia inequívoca, persistente en el tiempo y sobre todo justa. Lo que parece que persiste es la madeja de intereses creados. En el mundo occidental, desarrollado, capitalista y civilizado, la justicia es solo cuestión de dinero. La existencia del jefe de los ayudantes del fiscal general del condado de Kendall, Rusty Savage, giró 180 grados en apenas un instante. De acusador pasó a acusado, de héroe a villano, de ejemplo a desperdicio. La que fuera una de las ayudantes del fiscal general y por lo tanto subordinada de Rusty, Carolyn Polamis, apareció asesinada en su apartamento. Los primeros indicios apuntaban a un asalto violento acompañado de violación. La pertinente y posterior investigación y su consecuente autopsia reveló la posibilidad de una simulación asociada a la agresión sexual. La mujer había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente, una herramienta de percusión que por lógica forense estaría formada por un mango y una cabeza de acero. Tras ser salvajemente golpeada, la fémina fue atada. Para consumar la simulación de la violación, a la víctima le fue arrancado el diafragma, que usaba como particular método anticonceptivo. Restos de un espermicida parecían confirmar la veracidad de la teoría forense y de esta manera explicaban el origen del fatal hecho. La víctima había consumado relaciones sexuales la noche de autos. Entre las pruebas físicas encontradas en el apartamento de Caroline destacaba por encima de todas ellas un vaso usado muy posiblemente en los instantes previos al crimen. Se encontró en la salita, sobre la mesa, en la estancia donde se perpetró el fatal asalto y posterior atroz asesinato. Las huellas dactilares impresas en el mismo deberían identificar sin duda a un posible sospechoso, inevitablemente asociado al género masculino. Hablamos en este caso e instante de pruebas que se revuelven indiciarias, que sin ser determinantes indican claramente la dirección en la que dirigir la instrucción del sumario, así como inspirar la búsqueda de posibles autores materiales. Generalmente es la trastienda del crimen la que presenta y ofrece el motivo. Este representa la base sobre la que hacer pivotar una sospecha, que puede rápidamente mutar en acusación. Motivo y oportunidad, por lo tanto, relación con la víctima, interés por la misma y, sobre todo, disponibilidad, es decir, haber tenido la posibilidad física de haber estado en el lugar del crimen, a la hora señalada. Una vez más, son las paradojas de la vida las que con su manifestación causan el asombro de aquel incauto que transitaba por la senda vital, ajeno a la zozobra y el desconcierto, y ahí que de pronto el destino se curva por completo y una existencia cambia de rumbo, y los proyectos de futuro que habían nacido de las intenciones del presente dejan de existir. Rusty Savage, el jefe de los ayudantes del fiscal general del condado de Kendall, el máximo responsable e impulsor de la investigación del enigmático asesinato, de la que fue colega de labor profesional Carolyn Polamis, el mismo que debía buscar y encontrar a un sospechoso, asociarlo a un móvil, certificar la validez de las pruebas y con todo ello cursar una formal acusación, acudir a juicio y, llegado el caso, conseguir una ejemplarizante condena del delincuente que arrastraría un penoso castigo. Él mismo ahora se posicionaba al otro lado de la compleja y retorcida maquinaria judicial. Conocedor al detalle del caso, así como las principales pruebas incriminatorias, parecería manifestarse con ello una perversa paradoja en la que el propio instigador e investigador se pudiera condenar a sí mismo siendo el impulsor de su propia desgracia judicial. Un importante y determinante dato biográfico permanecía oculto de la siempre incómoda mirada pública. Tiempo atrás, Rusty Savage había consumado una apasionada y tormentosa relación extramatrimonial con la fallecida, una realidad que jugaba judicialmente en su contra. Un desliz que era conocido y había sido reconocido por Bárbara, su sufrida esposa y madre de su único hijo. La infidelidad había causado importante mella en el matrimonio, que permanecía unido por razones muy distintas de aquellas que les habían unido lustros atrás. Haciendo acopio de la información, todos los indicios apuntaban a que el caso de Caroline Polamis partía de un móvil evidente, el sentimental, apoyándose físicamente en una prueba de peso, una huella dactilar del principal sospechoso, impresa en un vaso. Si Rusty Savage se posicionaba como un más que probable presunto inocente, en realidad gran parte de los miembros masculinos de la Fiscalía de Kindle tenía motivos suficientes para ocupar el mismo lugar. La oficina andaba patas arriba. Los casos de presunta corrupción salpicaban a propios y extraños. Fiscales, ayudantes, jueces y delincuentes conspiraban contra el sistema. En medio se situaba una mujer ambiciosa hasta decir basta, que había consumado relaciones sexuales con casi todos ellos. El caso de Caroline Polamis cruzaba un sinfín de intereses creados, una maraña casi imposible de desentrañar. Un complicado puzzle en el que estaban claramente implicados demasiados personajes y sus propios intereses. ¿Quién mató a Caroline Polamis? Y sobre todo, ¿por qué razón? Ante semejante enigma planteado, solo nos queda guiarnos por la intuición, que combina factores ambientales como la experiencia y naturales consecuentes de nuestra propia condición. Todo parece indicar que el motivo que impulsa gran parte de nuestro deseo de existir y que por lo tanto se posiciona como motor de la humanidad son la ambición, el sexo y, por qué no decirlo, esos consecuentes celos que en realidad derivan del lapidario fracaso y su inevitable frustración. generalmente una idea nace de una previa e inocente fantasía. Nos pasamos la vida y el tiempo que la alimenta imaginando situaciones que reconocemos que jamás se harán realidad, porque en el fondo nos aterra llegar a su práctica consumación. Sin embargo, a veces partiendo de ese principio, nos atrevimos a profundizar en la primigenia idea, que lentamente, poco a poco, muta a un plan que comienza a cobrar forma. Esto nos gusta y propicia que nos invada una sana ansiedad de triunfo, que nos fortalece. Nos sentimos, en cierta manera, invulnerables, porque sabemos que actuamos con ventaja. Nadie espera ni sabe de nuestro previo plan. Nuestra patética existencia comienza a tener algún sentido. El contraste de emociones también nos beneficia. Y ahí, en ese particular trance, es cuando comenzamos de verdad a tomarnos en serio la primogénita idea. Perfilamos sus detalles y damos los primeros pasos que nos acercan a la ansiada realización. Estimulando el principio, potenciamos la consumación. Y al final nos atrevemos a cruzar el umbral que parecía tabú. Traspasada la frontera, ya no hay marcha atrás. Hay que estar muy desesperado para llegar a este punto, pero a veces ocurre y sucede. Presunto inocente, producción cinematográfica del año 1990, con guion y dirección de Alan J. Pakula. Papeles principales interpretados por Harrison Ford como Rusty Savage, quizás en su mejor interpretación. Greta Scacchi interpreta a Caroline Polamis. Raúl Juliá al abogado defensor Alejandro Stern. Bonnie Bedelia a la sufrida Bárbara Savage. Bien. ¿Comprendes cómo va a presentar de la guardia el caso? Sí, creo que sí. Explícamelo. Savage está loco por Caroline Polamis. Ella le deja por otro hombre. Savage se pone furioso, no se resigna. Una noche sabe que su esposa estará fuera. La llama y le suplica que vuelvan a verse. Por fin Caroline accede. Se acuesta con él recordando viejos tiempos. Pero algo sale mal. Savage está celoso, quiere más de lo que ella puede darle. Él explota. La golpea con algún instrumento pesado. Decide hacer que parezca una violación. Savage es fiscal y sabe muy bien que habrá docenas de sospechosos. Por eso la ata. Abre las ventanas para que parezca que han entrado por la fuerza. Y aquí llega la parte más diabólica. Le quita el diafragma para que parezca una violación. Pero con las prisas y la confusión, comete errores. Se olvida del vaso en el que había bebido. No cree que en el laboratorio forense puedan identificar el espermicida. Pero sabemos que fue perverso con esa mujer, porque mintió al afirmar que no estuvo en casa de ella la noche del crimen. Pero sus huellas en el vaso, su grupo sanguíneo identificado por el semen y las muestras tomadas de la alfombra de su casa nos dicen que estuvo allí. Muy convincente. Pero la evidencia del motivo es débil. Por ahí debemos atacar. ¿Existe alguna prueba de la relación amorosa entre el acusado y la fallecida? Unas cuantas llamadas telefónicas. ¿Pueden justificarse por motivos laborales? ¿Algún diario? No. ¿Alguna nota con flores? ¿Correspondencia amorosa? No. Bien, los rumores no se admiten como prueba. Pero hay unas llamadas telefónicas desde mi casa al apartamento de Caroline en octubre del año pasado. ¿No es cierto que en esa época llevabais juntos el caso de Wendell McCaffrey? Razón lógica para llamarla. ¿Y por qué le dije a Lee Prancer que no facilitara el registro de las llamadas de mi casa? Doy por sentado que una persona que se considera inocente se eliminaría a sí mismo como sospechoso, evitando así que un policía atareado perdiera el tiempo. Ellos esperan ganar el caso basándose en la fuerza de sus pruebas físicas. Me gustaría echar un vistazo a ese vaso. Me ayudaría a comprender algunas cosas. Prepara una moción para pedir las pruebas físicas. Y quiero un inventario de todo lo que había en el apartamento. ¿Dónde está esa crema anticonceptiva? O como se llame, que el forense encontró en su cuerpo, quizá en el armario de los medicamentos. No lo sé. Crowded room. en este particular vamos a cerrar el telón, vamos a cerrar las puertas de la sala de exhibición que nos ofreció este interesante programa doble de crímenes. Vamos a despedir Pasión de Cine, que volverá el martes que viene, ahí al filo de la medianoche. Volver otra vez a reafirmarme en los agradecimientos, en los comentarios laudatorios, que son estas cosas que siempre dice uno que son inmerecidos, pero que luego cobran una sustantiva importancia para el estado de ánimo, para una serie de asuntos que a veces quizá para algunas personas son difíciles de entender, pero que uno sabe cómo interiorizar y darles ese valor que corresponde, porque lo tiene objetivamente, pero también en mi caso lo tiene de forma subjetiva. Así que nos despedimos hasta la próxima Pasión de Cine, que esperemos que sea el martes que viene. Hasta entonces, salud.